muchacha que tiene libras de más, pero es como una plumita, pero es como una plumita livianita pa' bailar. De la punta de los pies hasta el cuero cabelludo, sabe mover todo el cuerpo, sabe mover todo el cuerpo. A chica que baila chulo, que mujer que baila bueno, a pesar de su gordura, solo con ese meneo tiene la comida segura. Que mujer que baila bueno, a pesar de su gordura, solo con ese meneo tiene la comida segura. La gordita está, caché. La gordita está, ay de madre. La gordita está, va a echarle aceite, sal y vinagre. La gordita está, sobra. La gordita está, uy divina. La gordita está, va a darle candela en todas las esquinas. Cuando alguien le dice gorda, responde de buen humor. De gorda no tengo nada, de gorda no tengo nada, solo estoy llena de amor. En las fiestas le hacen ronda